estamos acá en esta previa del Domín Rock con Fabricio, guitarrista de Pasado Verde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Acá en la lluvia, pero contentos. ¿Cómo esperan este domingo? Bien, estamos con mucha expectativa. Es una fecha especial para nosotros, más allá del festival, que bueno, está buenísimo. Es como algo que nos debíamos tocar con todas estas bandas, hacer este como hace mucho queríamos hacerlo. Pero al mismo tiempo también tenemos la sacada del disco, que va a salir el 14, así que bueno, es un poquito festival y un poquito disco nuevo. Vamos a estar tocando varios temas nuevos del disco, así que expectante y esperando que llueva todo ahora para que después el domingo esté hermoso. ¿Cómo fue para ustedes que los hayan convocado para este Domín Rock, que año a año ha crecido bastante y la verdad es que se espera muchísima gente para este domingo? Y para nosotros, como hablamos un poquito recién, es una cuestión que medio que creo que nos las debíamos, de tocar con todas estas bandas, de también tocar en el Mistral, que bueno, si bien ya hemos podido tocar para un 21, en este marco no habíamos podido tocar, en el marco del Domín Rock. Así que nada, re contentos, también para nosotros es una fecha que de alguna manera empieza el año, es para nosotros empezar el año con el disco nuevo, la primera fecha después de que sale el disco. Así que nada, contentos, muy expectantes, ahora tenemos una semana para ensayar todos los días y llegar lo mejor manera al domingo. ¿Cómo es para ustedes este nuevo disco? ¿Cuándo lo empezaron a empezar a pensarlo? Sí, mira, después de que salió Fui Flora, que bueno, lo pudimos laburar muchísimo, fue el disco que más nos permitió girar, tocarnos, llegar a bastante gente. Estamos viviendo en una casa con el S y con el Rulo, y bueno, ahí empezamos a trabajar en el disco. El S empezó a componer y después nosotros íbamos ahí a una salita que teníamos, una piecita que teníamos en la casa, y íbamos todos tirando ideas, así como boceteando. Y al mismo tiempo también la situación esta de tener una sala propia, donde poder trabajar la música. Así que bueno, es un poquito, seguimos siendo Pasado Verde, pero hay un poquito de esta etapa que vivimos el año pasado, que es un poquito más íntimo, es un poquito más transparente por la forma en la que se dio. Así que nada, contentos, tenemos ganas de sacar el disco, no queremos que esté más en nuestra computadora guardado. ¿Cómo esperan este 15? Muy nerviosos. ¿Cómo va la presentación del disco? La presentación del 15. Mira, es un poco, para nosotros es un poco raro la situación de sacar un disco con la situación de que la gente esté expectante a ver qué sacamos. El primer disco no teníamos ningún tipo de presión, era como mucho más tranquilo, pero era bueno por el desarrollo que ha tenido Foy Flora y por bueno, la gente lo que nos viene a charlar y todo, es como que es la primera vez que sacamos un disco donde hay gente expectante a ver qué sale. Así que un poquito nervioso, como siempre, como cada vez que sacas cualquier cosa, viste, cada cosa que haces, estás un poquito ansioso, más que nervioso, te diría. Así que, nada, ansioso, con ganas de que pase, con ganas de ver cómo reacciona la gente, con ganas de trabajar, también hay videos para sacar, hay toda una estrategia, así que bueno, con ganas de que suceda lo antes posible. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.